Regresamos al especial dedicado a una de las mejores bandas británicas de todos los tiempos, Def Leppard. La banda entró en una etapa difícil cuando Clark murió por una sobredosis de alcohol y drogas en 1991. Fue reemplazado por Vivian Campbell, ex guitarrista de Dio y Whitesnake. Su quinto álbum, Adrenalize, salió en 1992 y fue otro éxito comercial, aunque no tan grande como los anteriores. Canciones como Let's Get Your Rockets, Make Love Like a Man y Have You Ever Needed Someone So Bad fueron bien recibidas por los fanáticos. Sin embargo, la banda empezó a perder popularidad frente al auge del grunge y el rock alternativo. Escuchemos Have You Ever Needed Someone So Bad. Yeah. Su sexto álbum de esta agrupación, Def Leppard Slang, salió en 1996 y mostró un cambio radical en su estilo musical, incorporando elementos del funk, rap y música electrónica. El álbum fue elogiado por la crítica por su innovación y madurez, pero desgraciadamente fue un fracaso comercial comparado con sus anteriores trabajos. Escuchemos Woman. We'll be right back. Afortunadamente, la banda volvió a sus raíces con su séptimo álbum, Euphoria, que salió en 1999 y contó con la producción de Lange. El álbum tuvo un éxito moderado y canciones como Promises, Paper Sun y Goodbye fueron bien recibidas por los fanáticos. En el año 2000, la banda sufrió otro revés, cuando Savage fue diagnosticado con cáncer de garganta, pero logró recuperarse después de un tratamiento. Su octavo álbum, Axe, salió en 2002 y fue el más pop de su carrera, con influencias de bandas como Backstreet Boys y NSYNC. El álbum tuvo una recepción mixta y fue el menos vendida de toda su historia. Escuchemos Promises. Para el año 2004, la banda lanzó un álbum de versiones llamado Yeah, que incluía canciones de sus influencias como David Bowie, The Kinks y T-Rex. El álbum fue bien recibido por la crítica y los fanáticos. Su noveno álbum, Songs from the Spark Launch, salió en 2008 y fue el primero con material original desde Axe. El álbum tuvo un sonido más duro y rockero que sus anteriores trabajos y contó con la colaboración de Tim McGraw en el primer sencillo, Nightlife. El álbum tuvo una buena recepción y vendió más que X. Escuchemos Miss You in a Heartbeat. Continuamos con este especial dedicado a Def Leppard y en el año 2011 la banda celebró su 30 aniversario con una gira mundial y el lanzamiento de un álbum en vivo llamada Mirrorball Life and More, que incluía 3 canciones nuevas. Para el año 2013 la banda entró al estudio para grabar su 10º álbum, que salió en 2015 bajo el nombre de Def Leppard. El álbum fue el primero en ser producido por la propia banda y recibió buenas críticas por su sonido clásico y fresco al mismo tiempo. Canciones como Let's Go, Dangerous y Man Enough fueron destacadas por los fanáticos. Escuchemos ahora Love and Affection. Para el año 2018, la banda lanzó otro álbum en vivo llamado The History So Far, The Best Of, que incluía una canción nueva llamada We All Needed Christmas. Para el año 2019, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a otras leyendas como Queen, The Beatles y Led Zeppelin. Y no podemos terminar el programa sin escuchar el tema homónimo del mejor disco de su historia musical, Histeria. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.